quieres y sabes que te amo. Con dificultad, pero así es mejor. Cuando yo te beso y te estrecho en mis brazos, mucho más te adora mi fiel corazón. Cuando yo te beso y te estrecho en mis brazos, mucho más te adora mi fiel corazón. ¿Por qué te retarda al venir a mi lado cuando yo te espero con tanta ansiedad? Amor de mi vida, no dudes que te amo, que nunca en el mundo te dejo de amar. Quisiera tenerte por siempre en mis brazos y ser prisionero de tu corazón. Yo sé que eres mía, los dos nos amamos, vivamos felices juntitos tú y yo. Yo sé que eres mía, los dos nos amamos, vivamos felices juntitos tú y yo. ¿Por qué te retarda al venir a mi lado cuando yo te espero con tanta ansiedad? Amor de mi vida, no dudes que te amo,